un... Vale, vale. Però que tu, quin, vosaltres necessiteu també taula? No necessiteu? Una mica, però ja... Tens aigua? Bueno, m'ha baixat això, Jaume. Si quieres agua, em baja esta. Una només? Parece ser que sí. Ah, igual han anat a buscar més, eh? Ara, podeu aconseguir més aigua, sisplau? Anna, què hi ha del Jaume a buscar agua? Com rotllo ampolles o... Quin és l'ordre final? Vale. Vale, bueno, de moment tenim una garrafa i gots. Ui, mira. Està freda, però bueno. Bé, bona tarda a tothom. Anem a començar ja, perdoneu pel retras i per l'espera. És el primer dia de la mostra i a vegades costa una mica arrencar, però bueno, us volem donar la benvinguda aquest any. Com sabeu, la mostra aquest any és al Poble Sec. M'escolteu bé? Sí? És al Poble Sec, avui estem aquí, demà estarem a la base i durant el cap de setmana ocuparem la plaça del Sortidor. Llavors, volia comentar abans de començar, si hi ha algú que sigui una mica fluent amb l'anglès, hi ha unes persones que agrairien que algú els hi fes una mica de traducció. Hi ha algú que s'animi? Bueno, estan cap allà al darrere de tot. Si algú s'anima, doncs que vagi cap allà i bueno. Llavors, per començar, la presentació d'avui es diu Transgressions, sexualitats insubmises i desobediències al gènere. I bé, en veritat tenim propostes que són bastant diverses, bastant diferents. Bàsicament, el que volem és reflexar una diversitat de postures que qüestionen pressupostos entorn a com han de ser els nostres cossos, com han de ser les nostres sexualitats, entorn al gènere, que qüestionen el binarisme. I bé, bàsicament que es neguen a una fàcil classificació, una categorització o una definició. Començarem amb Lucrecia Masson, que ha participat al llibre Transfeminismos, editat l'any passat per l'editorial Chalaparta. Bueno, ella es parlarà molt breument sobre el llibre i bàsicament ella ens parlarà del text que ha escrit, que és un text sobre activisme gordo. Bàsicament entenem que el cos és un camp de batalla a molts nivells. D'una banda, ell ens presentarà, no?, aquesta necessitat de reivindicar cossos que desborden una mica la norma. Després parlarà Miquel Missé sobre el llibre Transsexualidades, otras mirades possibles, que és un llibre que busca donar-li una volta a l'enfoc tradicional que se li dona a la manera com s'estudia la transsexualitat. Molts cops la transsexualitat és el que està en el foc d'estudi, i ella es pregunta què passaria si canviéssim la nostra manera d'enfocar això i en comptes de pensar per què la gent decideix fer una transició, busquem els motius de la transfòbia de la societat on vivim. Llavors aquí aniria una mica la seva presentació. Després anirem una mica enrere i presentarem un text que és una mica diferent, és un text dels anys 70, un text d'Arthur Evans que seria Brujeria i contracultura gay. S'està traduint, encara no està editat, hi ha el text original a la paradeta per si algú el vol llegir en anglès. I bàsicament el que ens interessava d'aquest text és que d'alguna manera veiem com que sempre hi ha hagut un esforç per perseguir aquelles persones que d'alguna manera estaven fugint del que estava comentant al principi, no? Aquesta normativa de gènere que a més és sempre binària. I per últim, passarem a presentar la campanya de desertores del gènere, de la llei, que bueno, ens explicarà una mica, no sé, més que campanya, potser és com una proposta o d'un discurs, o no sé. En tot cas, elles ja ho explicaran també, i al final de tot, un espai de debat on tothom que vulgui, doncs es tracta de que compartim les nostres visions, les nostres opinions. Sabem que hi ha postures molt diverses i que potser no estan totes representades aquí, però es tracta precisament de que participem totes perquè això pugui succeir. I res, moltes gràcies, us passo amb la Lucrecia. Bueno, buenas tardes a todas. Y nada, qué un gusto estar acá esta tarde soleada y con las gafas puestas, porque si no pierdo un poco la vista. Aunque también es un poco raro estar mirando así, pero también pienso que hay derecho que si a alguien le molesta las gafas, diga, quítatelas. Si nadie dice nada, continúo con las gafas puestas. O lo dices ahora, o sea, es como en las bodas, hable ahora o calle para siempre. Claro, yo participé en este libro que se llama Transfeminismos, Epistemes, Fricciones y Flujos, y bueno, es un texto donde escribimos mucha gente. No voy a hacer una presentación del libro así en general, porque bueno, el libro ha sido compilado por Miriam Solá y por Elena Urco, y pienso que hay como un proyecto global que ellas podrían hacerlo mucho mejor que yo. O que son quienes podrían decir algo sobre el libro entero ahora. Entonces sí que digo esto, que formo parte de muchos y diversos textos que están aquí dentro, pero que bueno, que básicamente voy a hablar del mío, que es el del que bueno, sobre el que he pensado y sobre el que puedo decir tal vez más cosas, ¿no? Entonces, en principio, sí que me parecía interesante contar de qué manera, o sea, como un poco darle lugar al modo de producción, ¿no? O al modo en el que se gesta algo a la hora de escribir o de hablar así tan en primera persona como lo hice. Eso, mi texto se llama Un rugido de rumiantes, apuntes sobre la disidencia corporal desde el activismo gordo. Y claro, cuando digo lo de darle lugar un poco al contar de qué manera se gesta esto o un poco dar lugar a esto, a los modos de producción, a los modos en los que se produce, a qué emociones están ahí circulando a la hora de generar algo, a mí me parece algo a rescatar, ¿no? Sobre todo en este caso porque para mí era lo primero que escribía para que fuera publicado. Además, era algo que iba a ser publicado además en el formato libro, que es un formato que bueno, que creo que todas podemos coincidir en que genera ahí que es una tecnología de difusión a la que le damos al final como un montón más de importancia que a otras, o hay como un respeto implícito a algo que tiene el formato libro, que a mí, por supuesto, que me lo generó un montón, y era como, uf, voy a escribir algo que encima va a estar publicado en un libro, y esta cosa de la perdurabilidad del libro, ¿no? Eso que queda ahí, no sé, insisto, ¿no? Como ese respeto casi incuestionable que hay sobre esta forma, que también pienso que es algo que podemos ahora plantearnos, ¿no? Luego. Entonces, estaba todo el rato presente en mi momento de escribir el pensar, bueno, vale, esto va a ser publicado en un formato libro, es lo primero que escribo, y es como, uy, ¿no? Y te sientes ahí un poco prisionera de la tiranía de los caracteres, y como, uy, me falta, ¿qué más digo y cuántos caracteres se me piden? Y bueno, entonces, con esto quiero decir que también es un texto escrito desde lugares incómodos a veces, desde lugares no necesariamente de seguridad, o digámoslo así, o lugares de inseguridad, pero que justamente lo rescato ahora porque es una de las cosas que propongo como algo a politizar y a trabajar colectivamente y a pensarnos como, también como un espacio desde el que se puede crear, ¿no? O sea, pensar la inseguridad como un espacio de creación también y una serie de condiciones, no siempre yendo hacia lugares de éxito o siempre así fantásticos, que pienso que son también rescatables, ¿no? Y que son lugares desde donde posicionarnos también y me parece una gran apuesta, ¿no? La de plantarnos desde ahí también, desde lugares de inseguridad, de miedo, vergüenza y demás cosas que serían no muy decibles políticamente, pero me parece interesante que empecemos a decirlo. Luego sí que quería, siguiendo igual un poco en esta línea, el texto habla de rumiantes y bueno, para mí hablar de rumiantes es una metáfora que elijo muchas veces y que forma muy parte de mi vida, porque a mí básicamente me sucede pensar en rumiantes y pienso muy rápidamente en vacas, ¿no? Cuando pienso en rumiantes. Es a mí la asociación directa que me sale. Entonces, el pensar en la vaca, en pensar en el rumiante, para mí tiene que ver, en principio, con algo muy inherente a mi vida, con una infancia en la que me socialicé más con vacas que con personas, y esto también pienso que es algo que me conforma, ¿no?, en la actualidad y algo que me gusta rescatar también por una infancia rural, donde infancia y adolescencia y todo, y hay un ritmo de las vacas que pienso que he aprendido y que me interesa además políticamente un montón. Entonces, cuando hablo del rumiante, hay ahí un elogio de la lentitud, un ir contra la velocidad esta que nos impone el capital, contra esa necesidad de ser productivas, exitosas, fantásticas, o sea, siempre como algo a mostrar orgullosamente al mundo y bueno, y tal vez nos manejamos con otros ritmos y tal vez no somos ni tan productivas ni rápidas, ¿no? O sea, yo particularmente no soy rápida nunca para nada y me gusta también que esto sea como un... sea que exista la posibilidad de nombrar esto, ¿no? Y por eso son un poco los lugares que me planteo a la hora de pensar políticamente, de accionar colectivamente y demás. Bueno, esto era un poco como una introducción, como un decir desde dónde sale. Y luego, con respecto al texto concretamente, siguiendo en esta línea, en esta línea de las vacas y las carnes y demás, bueno, a mí me gusta hablar de las metáforas de la carne, hablar de órganos, de tejidos sangrantes, entonces... Por eso igual es desde ahí desde donde parto, porque me parece importante hablar desde nuestras propias carnes, desde esas carnes que sobran, que faltan, que están enfermas, que están viejas, que duelen, que no son funcionales, que mueren incluso. Entonces, un feminismo partiendo desde ese lugar, me parece una apuesta política que tenemos que hacer, ¿no? Entonces... Para mí, cuando pensamos o cuando me planteo el desafío político de hablar desde mis propias carnes y de entender el propio cuerpo como espacio de activación política, como espacio de disidencia, ¿por qué entonces luego surge lo gordo? Bueno, porque en mi caso hay una interpelación directa con eso, hay toda una trayectoria corporal que me liga a la injuria gorda y es un poco partir de ese lugar de autoenunciación para darle la vuelta como injuria, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto que me ha dolido durante un montón de tiempo? ¿Cómo puedo darle la vuelta? O sea, y además digo colectivamente, porque creo que si no nos sucede, darle la vuelta a esa injuria y poder generar cosas desde ahí, ¿no? Entonces, eso, que mi activación política pensando desde lo corporal tiene que ver con lo gordo y demás. Y el nombrarme gorda me parece algo necesario, ¿no? Políticamente. Entonces, ¿y por qué pensar y pensarme desde ese lugar? Porque pienso que a partir, o al menos de ahí parto yo, pienso que desde ahí podemos problematizar la corporalidad, ¿no? A mí se me abre, a partir de nombrarme desde aquí, una posibilidad de pensar la corporalidad disidente y claro, o sea, estoy atravesada por esta categoría y me parece importante enunciarme desde ahí. Y como dice una amiga que escribe en un fanzine que se llama Gorda Sin, ella habla de sacar el insulto del terreno de la herida. Y me parece esta ahí como toda una apuesta, ¿no? Que es una estrategia que, por supuesto, que no es... o sea, que es una estrategia de la que nos hemos servido para muchas otras cosas, ¿no? Desde el momento que nos nombramos bolleras, trans, maricas y demás, también estamos haciendo lo mismo. Y era un poco la idea de esto. Desplacemos... vayamos también a otros espacios que interpelan nuestros cuerpos y también nombrémonos desde esos espacios de incomodidad, para mí siempre potentes, ¿no? Y pienso que hay un lugar a la potencia que puede surgir desde ahí, ¿no? Entonces, la cuestión de la gordura, la cuestión de estos cuerpos que no encajan que no encajamos en patrones de normalidad corporal, que claro que no son, por supuesto, que no son ajenos a las construcciones del capital y de cómo se nos pretende y cómo se espera que seamos. Entonces era un poco esta idea del activismo gordo tiene que ver con identificar en la gordura una construcción médico-política más, desnudar ese artefacto, ¿no? esa construcción que hay ahí, o sea, de qué manera nuestros cuerpos se construyen como ficciones políticas vivas. Y sí que igual aquí me interesa apuntar que si bien... Y además en el texto hablo bastante de la idea de ficción y del cuerpo como ficción y demás. Sí que también me interesa apuntar que cuando hablamos de, o cuando digo ahí en ese caso, la idea de ficción, que tampoco esto nos haga olvidar otras cosas que tienen que ver como con realidades corporales o trayectorias corporales o lugares por los que hemos pasado, muchas desde lugares distintos, ¿no? Entonces, no dejar de lado la realidad corporal o cosas que nos han atravesado, no siempre gustosamente, muchas veces con dolor, con miedos, con vergüenza, y recuperar también esta experiencia de los cuerpos, estas experiencias concretas, colectivizarlas, narrar en primera persona, tanto del singular como del plural, narrar un mi historia y un nuestra historia desde estas experiencias corporales concretas, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que este argumento de ficción, que para mí es interesante también de tomar, ¿no? A la hora de pensar nuestros cuerpos producidos por un sistema que nos cataloga binariamente, ¿no? Entre hombres y mujeres, sanas o enfermas, jóvenes o viejas, funcionales o sea, funcionales para el capital o diversas funcionales, que sería como una manera de decir que no te ajustas a eso, o gordas o delgadas o feas o guapas, pensar que esto que nos construye desde este lugar, que hay una ficción ahí, pero que también sería interesante plantearnos colectivizar estas experiencias, sacar del lugar del silencio algunas cosas que parece que no se debería hablar, o que no sería sexy hablar, o que no sería glamoroso hablar de cosas que nos han jodido mucho durante mucho tiempo, y creo que sacarlas, colectivizarlas, hacerlas parte de un trabajo colectivo, creo que genera unos espacios de posibilidad ahí muy, muy potentes, ¿no? Entonces, con esto decir, antes nombré estos otros binomios, que pienso que hay un montón más que nombrar, Y la idea básicamente es, desde esta propuesta que hago aquí y en otros espacios y de otras maneras, es atentar un poco contra esa matriz que nos organiza corporalmente, ¿no? Y esa, esto que nos organiza y que nos pone en un lugar u otro de todos estos que nos conforman tanto cuerpos, como dije antes, jóvenes, viejos, sanos, enfermos, funcionales o no, capaces o no, gordos o no, y hombres, mujeres, atravesados también por ejes de sexualidad y demás. Entonces, atentar contra esa matriz, o sea, contra eso que nos organiza, y empezar a politizar también otros binomios, de ahí la necesidad de partir en algunos casos, de partir de lo gordo y ligado siempre a otros activismos, cómplices siempre, ¿no?, que tienen que ver con problematizar la normalidad corporal y ver qué es lo que pasa ahí, ¿no?, qué cosas se han generado, qué cosas nos hacen estar en un lugar u otro, ¿no? Entonces, sería un poco la idea de, ante la pregunta de por qué ser gorda o vieja o diversa funcional o enferma, y la lista podría ser muy larga, me hace estar fuera, o sea, ante la pregunta de por qué ser gorda o vieja o diversa funcional o enferma, y esta lista puede ser muy larga, me hace estar fuera del estándar de belleza o de normalidad corporal, ¿qué me hace disidente de la norma? Propongo cambiar esta pregunta por otra, o sea, salgamos de esa pregunta de qué es lo que nos haría estar en ese otro lugar, y la pregunta sería, ¿bajo qué mecanismo se construye el cuerpo normal? ¿Cuánta disciplina han soportado nuestros cuerpos? ¿Cuánta disciplina de normalización han soportado y soportan nuestros cuerpos? ¿Qué técnicas de domesticación y regimentación nos hacen desear ser normales y atractivas a costa de padecimientos? Entonces ahí se abren toda una serie de preguntas, y la cuestión de la gordura y del peso y de cómo esto nos lo hemos tenido encima siempre, creo que es algo que nos interpela casi a todas, o por no decir a todas, porque pienso que kilos más, kilos menos, todas hemos un poco vivido esto de una gordofobia súper interiorizada, interiorizada y que viene exteriormente también. Entonces, por eso es la apuesta por el activismo gordo, ¿no? Y el activismo de las gordas, de la gordura, el activismo gordo, como podamos llamarle, como nos parezca mejor llamarle según el momento. Porque creo que hay una disciplina corporal que casi todos los cuerpos que estamos aquí presentes, y muchísimos, hemos soportado, ¿no?, y seguimos soportando, y que de alguna manera seguimos consumiendo un poco ese dispositivo de control, ¿no? Cuando se habla de estar a, justamente la idea de estar a régimen, ¿no?, que pienso que no en vano es justamente régimen, estar a régimen, ¿no?, cuerpos regimentados, cuerpos disciplinados al final, ¿no? O el estar en línea, ¿no?, esa línea que de la que no podemos movernos, ¿no?, o que siempre tiene que estar causando un temor ahí de a ver cuánto más, cuánto menos, a ver de qué lado estoy. Y hay como es un dispositivo de control, ¿no?, en este caso, que tiene que ver con el peso que ingerimos y que, nos autocontrolamos a partir de acá, pero, y esta sería como la parte más compleja, más allá de consumir el dispositivo de control, además es un dispositivo de control que genera placer, con lo cual, ¿de qué manera renunciar a él, ¿no? Porque luego aparecen otro montón de cuestiones de, bueno, pero cuando estoy más delgada me siento mejor conmigo misma, me siento más feliz, me siento más atractiva. Entonces, claro, acá habría también otro punto súper interesante de, nos autocontrolamos un montón a partir de acá, o sea que lo tenemos súper presente todo el tiempo, pero encima nos genera placer, con lo cual, ¿de qué manera lograr desactivar este dispositivo de control? Bueno, ahí está la apuesta, ¿no? Y por eso estamos ahí buscando generar estos espacios donde eso sea posible. Entonces, esto un poco para hablar de lo, para puntuar un poco la cuestión de las gordas, y esta apuesta para mí va muy ligada con, bueno, para mí parte de asumir la vulnerabilidad, ¿no? De asumirnos como vulnerables, como antes hablaba del haber escrito este texto desde la inseguridad, desde lugares no siempre cómodos. Entonces, ¿y por qué lo enuncio así públicamente, no sé, ahora? Y en muchas otras ocasiones, porque me parece que sacar esa vulnerabilidad a luz genera, o sea, es un espacio de potencia que me parece interesante transitar, ¿no? Cuando hablamos de vulnerabilidad tiene que ver con la exposición, o sea, pienso que se es vulnerable porque se es susceptible de ser afectada, ¿no? Entonces, en el momento que me expongo a otras, claro, soy vulnerable, ¿no? Hay posibilidad de ser dañada o querida o así, pero justamente se abre esa posibilidad. Entonces, la vulnerabilidad como potencia, como a su vez como apuesta política, ¿no? Y la vulnerabilidad como potencia, como inherente al ser, inherente a nuestro estar en el mundo. Pienso que partir de asumir esta vulnerabilidad, de asumirnos todas vulnerables, puede empezar a generar cosas, ¿no? Y pienso que está empezando a pasar también. Entonces, en este asumir la vulnerabilidad, en entenderla como una potencia, en entenderla como una plataforma para la acción, creo que ahí es donde, cuando hablo de alianzas y tal, ahí es cuando nos encontramos todas estas que no tendríamos esa categoría de lo normal, que en realidad también sería cuestión de, bueno, que es también cuestión de hablar de que no existe esa normalidad, ¿no? Entonces, esa sería la apuesta, ¿no? La de la vulnerabilidad como lugar desde donde partir. Entendernos interdependientes todas, entender también que ninguna, sea cual sea la corporalidad que encarne, es realmente autosuficiente, que no existe, o sea, que toda nuestra vida se sostiene en base a cuidados de otras, en base a interrelaciones. Entonces, a partir de ahí plantearnos la ficción de la autosuficiencia, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad como un espacio a partir, como un partir desde ahí y crear condiciones de posibilidad desde donde partir, ¿no? Y bueno, estas condiciones de posibilidad, no sé qué onda el tiempo y demás. Bueno. vale. Bueno, entonces, esa es un poco la apuesta y estas son otras cosas que vamos ahí trabajando, ¿no? Lo de la vulnerabilidad a partir de, y sobre todo investigando con esto, porque por lo que digo, que no se parte de lugares de certeza ni de lugares de seguridad, sino que es un poco asumir espacios no siempre sí, o sea, asumirnos en espacios donde no siempre sabemos qué hacer o cómo. Con lo cual es un paradigma a empezar a transitar, ¿no? Bueno, entonces, sobre otras cosas que igual podría decir que también trato en el texto, tienen que ver algunas con la mirada, otras tienen que ver con el deseo, son cosas que más o menos quedan ahí un poco abiertas o abiertas a preguntas. Entonces, como dije antes, pensar el cuerpo como espacio de interpelación, tanto individual como colectiva, y pensar también la mirada o pensar la vista como un aparato de producción corporal, ¿no? Como un aparato de producción corporal que genera modos de mirar que construyen cuerpos, modos de mirar que construyen deseos. De ahí también esta necesidad de problematizar la mirada, de problematizar la mirada de las otras, la propia mirada, y también problematizar el deseo, ¿no? Y pensar en, a la hora de hablar de cuerpos disidentes y demás, pensar en que es necesario modificar la estructura del deseo, renunciar a la idea de que haya algo instintivo y natural en el deseo y no perder de vista que hace falta desconfiar del deseo, ¿no? Bueno, entonces, para cerrar, sí que me gustaría leer algo, así una cita cortita que me gusta mucho, porque bueno, todo el tiempo estoy hablando del cuerpo como ese espacio desde donde partir, ese espacio A ver, que no me puedo, que tengo acá, el viento es traicionero. Y bueno, todo el tiempo hablando del cuerpo como espacio desde donde partir para generar cosas, generar alianzas y generar potencias vinculantes y vinculadas. Entonces, quiero cerrar con esta cita, bueno, que es de Foucault, y que dice, puedo ir hasta el fin del mundo, puedo esconderme de mañana bajo mis mantas, hacerme tan pequeño como pueda, puedo dejarme fundir al sol sobre la playa, pero siempre estará allí donde yo estoy. Él está aquí irreparablemente, nunca en otra parte. Mi cuerpo es lo contrario de una utopía, es lo que nunca está bajo otro cielo. Es el lugar absoluto, el pequeño fragmento de espacio con el cual, en sentido estricto, yo me corporizo. Mi cuerpo, topía despiadada. Y nada, gracias. Bé, bona tarda a tothom. Bé, abans que res, agrair a la gent de la Mostra Lluny Anarquista i també a la gent de l'Ateneu Anarquista del Poble Sec, doncs, tota la gestió, coordinació i, de fet, que em convideu a estar aquí. Bé, jo vinc a parlar d'aquest llibre que vaig publicar al setembre d'aquest curs, que es diu Transsexualitats, altres medes possibles. Ha estat editat al català per l'editorial de la UOC i al castellà per Egales. Llavors, bueno, aprofitant una mica també que el context no és tan estrictament de presentació del llibre, sí que volia aprofitar, doncs, per, a part d'explicar-vos quines són una mica les hipòtesis que intento desenvolupar en aquest treball, compartir amb vosaltres algunes reflexions, algunes tensions polítiques que m'acompanyen últimament al voltant de la militància trans. Que no se sent bé? No se sent, directament. I per què? Queda parlar més fort? Així? Heu sentit alguna cosa? No cal que ho torni a repetir tot, no? Cara de que sí, però va ser que no. Vale. Bé, aquest llibre és una reflexió sobre la transfòbia. Efectivament, vivim un moment, des de fa un cert temps, però cada vegada més, si seguiu una mica l'actualitat dels mitjans de comunicació en temes de sexualitat i gènere, que hi ha una important recerca, bueno, en marxa, contrarrellotge, que busca les causes de la transsexualitat. I les persones trans, doncs, estem confrontades constantment a aquests anàlisis i aquests escàners que es fan sobre els nostres cossos per intentar saber en què moment va passar el que va passar amb nosaltres, no? Si al ventre de la nostra mare, antes, després... Bueno, de fet, us volia llegir una cita per situar aquest moment, que és una cita del doctor Ivan Mañero. Ell és un dels cirurgians, doncs, bueno, principals cirurgians que fan més cirurgies de transsexualització a l'estat espanyol, que és una persona que té com uns altaveus als mitjans de comunicació, vull dir que sempre se li demana l'opinió cada vegada que passa qualsevol cosa sobre aquest tema. I aquesta és una entrevista que li feien a La Vanguardia l'any 2009, amb motiu que ell havia fet la primera intervenció amb una menor d'edat, una vaginoplàstia amb una noia de 16 anys, aquí a Barcelona, després d'una sentència judicial, perquè, de fet, doncs, les intervencions de modificació corporal en relació a la transsexualitat només es poden fer a partir dels 18 anys. I ell tan tranquil·lament deia: el día que consigamos un diagnóstico fiable a través de parámetros físicos como la sangre, trataremos esta enfermedad a los 3 años. Llavors, aquest és el context en el qual ens movem, que ens pot semblar millor o pitjor, però crec que és important situar-nos en... I la pregunta seria, ¿y cuando lo encontréis, qué haréis con nosotros? Porque el tratamiento, bueno, el senyor Mañero en alguns altres moments també ha dit que podria estar molt bé saber-ho quan aquests nadons estan al ventre de la mare perquè aquesta mare pogués triar. Vull dir que en estas estamos, no? Jo penso que és molt important girar aquesta pregunta i interrogar-nos sobre tot aquest rebuig i, sobretot, bueno, intentar fer una arqueologia d'on ve l'odi cap a les persones trans. A mi, en el meu activisme polític, m'ha interessat molt la qüestió de la despatologització i, arrel d'això, m'ha interessat molt la construcció de la subjectivitat de les persones trans. És a dir, des de quin lloc ens podem construir o ens podem pensar les persones trans en un moment on la transsexualitat està considerada un trastorn mental, on gairebé bona part de les persones que ens sotmetem a modificacions corporals o a modificacions de la nostra documentació necessitem documentació mèdica, certificats psiquiàtrics. Llavors, des de quin lloc ens queda per pensar-nos? I el llibre és una hipòtesi o és el desenvolupament de que la patologització de la transsexualitat seria una mica una de les principals arrels d'aquest estigma, no? És una cosa que podria semblar molt òbvia, però, bueno, a mesura que anirem avançant podreu constatar que és una cosa força discutida encara. El llibre té tres apartats, un que és una història del concepte de transsexualitat, intentant entendre que el concepte, la categoria de transsexualitat és extremadament moderna, és dels anys 50, hi ha tota una història que explica com els metges van arribar en aquesta categoria. Efectivament, la forma en la qual nosaltres entenem actualment la transsexualitat és una construcció sociomèdica, és a dir, que la categoria la van proposar els metges, però les persones trans, amb les nostres pràctiques, també d'alguna forma hem anat donant sentit i validant aquesta paraula. Vull dir que no és una paraula que només utilitzin els metges i que nosaltres a tota la població trans hi sembli malament, sinó al contrari, hi ha molta gent que ha fet un ús molt estratègic i fins i tot molta gent a qui la definició biològica de la transsexualitat li ha donat sentit a la seva vida. Per tant, això seria un element que hauríem de situar. I també explicar com la idea de la patologització de la transsexualitat, si som una mica honestos amb la història també del propi moviment, podríem veure que parteix d'una iniciativa o d'una idea inicialment molt marginal dintre la medicina, pensada per professionals de la salut que, des de la seva manera d'entendre, ho volien ajudar les persones trans. Vull dir que no sé si no seria molt simplista dir que els médicos fueron muy malos y representando este sistema opressivo, doncs van desenvolupar aquesta categoria. El que sí és cert és que, tot i que no fos la seva voluntat, els efectes han estat aquests, no? Vull dir, independentment de quina fos la seva intenció, si bona o dolenta, la qüestió és que pensar la transsexualitat com una malaltia ens ha portat a un lloc on les persones trans tenim francament molt poc a dir del que sentim, del que ens passa o del que volem. I en aquest sentit, el que es produeix és que de reivindicació del dret al diagnòstic hem passat a un esquema on necessitem un diagnòstic per tenir drets. Llavors, aquest primer capítol intenta situar, doncs, exactament què volem dir amb això de que la categoria de transsexualitat és una construcció que no existeix per ella mateixa i que determina la forma amb la qual pensem aquest fenomen. En segon lloc, el segon capítol del llibre és una reflexió sobre quin és l'impacte de la patologització en la construcció de la subjectivitat trans o de les persones trans, no? Algunes persones diuen, bueno, però aquesta persona que és trans, però bueno, té el recolzament de la seva família, té feina, té parella, més o menys tot li va bé, per què aquesta persona, doncs, té autoestima tan baixa o per què pensa que... per què no s'estima? Bueno, clar, és que ens faltarien molts elements. No es tracta només d'això, sinó que la promesa que se'ns fa a les persones transsexuals és que tindrem una vida vivible, però a canvi hem donat una cosa que és molt important i que passa desapercebuda, és que hem donat la nostra agència a canvi, hem donat el reconeixement de que hem arribat fins aquí, doncs, bueno, perquè estem determinats per un problema cerebral o perquè, bueno, semblaria que això fa la nostra demanda o la nostra vivència molt més legítima. Hi ha tres elements principals que formen part de la ideologia del diagnòstic de la transsexualitat que penso que determinen d'una gran forma o que expliquen molt des de quin lloc ens podem pensar avui en dia. Per molt que siguem crítics amb això, d'alguna forma està arrelat en la nostra forma de pensar-nos. I ja parlo potser d'una manera potser més íntima i no tan política, perquè políticament clar que podem fer una crítica, però penso que ha de ser coherent o que ha de poder assumir les tensions i les contradiccions que genera la vivència de la transsexualitat. Penso que hi ha tres elements molt importants que ens donen eines per entendre això. D'una banda, que la transsexualitat està considerada un trastorn, és a dir, un problema individual. No es considera que tingui a veure amb l'estructura en la que vivim, sinó que es considera que jo particularment dec tenir alguna cosa al meu cervell que la majoria dels que esteu aquí no teniu i que m'ha portat aquí, que vosaltres sou gent normal i jo no. Això és un primer problema perquè ens situa en que si és un problema individual forma part de l'individu la responsabilitat de modificar-lo o la probabilitat de solucionar-lo. No té res a veure amb una modificació de les estructures del sistema ni de les categories, sinó que té a veure amb algú que jo puc fer per insertar-me o no en aquest sistema. D'altra banda, és un trastorn incurable, això diuen els diagnòstics, és a dir, que per molt que tu facis, bueno, tu eres esto, i no és algo que tu podes modificar. I això és una idea força interessant perquè, d'alguna forma, la medicina ha intentat, amb la seva tecnologia, vendre'ns una mica la pel·lícula de que, bueno, que tu, de fet, pots convertir-te en un home o una dona, i això crec que és fals, o sigui, no crec que sigui possible convertir un home en una dona. Penso que és una fal·làcia que, en el sentit de que la identitat de cadascú no la podem jutjar, vull dir, si algú s'hi sent no seré jo qui li digui, però penso que és una mica fals, perquè primer, no totes les persones poden assolir aquest nivell d'invisibilitat, segon, segurament el camí per arribar aquí implica moltes altres coses que no només passen pel teu cos, sinó pel teu capital econòmic, per la teva salut, si ets al·lèrgic a l'anestèsia, doncs voldrà dir que... Vull dir que és com una solució que només hi és apta una part de la població. I d'altra banda, que és trampa, perquè clar, si nosaltres ens diuen que tenim una malaltia incurable, no quadra amb que nosaltres podem ser homes o dones de veritat. Hi ha una part de nosaltres que sap que per molt que siguem homes o dones com els altres, que com els altres de fet no ho serem mai, doncs perquè hi ha una qüestió, per començar, les capacitats reproductives, però també tota una qüestió de socialització. O sigui, hi ha molts elements que fan que, bueno, difícilment... Jo sóc un home trans, un noi trans, però no sóc un noi. I no passa res, no és dolent, però hem de començar per algun lloc a poder dir això, no? I d'altra banda, la idea que em sembla definitivament més problemàtica és que el meu mateix diagnòstic diu que jo tinc una malaltia incurable, és a dir, que, bueno, que no, que esto va a ser así siempre, però té un tractament crònic, és a dir, que, bueno, a veure, alguna cosa hem trobat per a pal·liar este sofrimiento, i la proposta que em fan és que entri en un quiròfan. Aquesta és el tractament d'aquest problema que jo tinc, no? Més enllà de que tampoc no vull fer un ús una mica demagògic d'això, i caldria ressaltar que moltes persones trans fan en primera persona aquesta demanda, i que per tant no només és que el sistema ens impulsi a voler-nos operar, al contrari, hi ha moltes persones que reivindiquen això, no? I hauríem de ser una mica crítics de d'on ve aquesta demanda i aquesta necessitat. Jo penso que la idea d'explicar que la transsexualitat es cura amb un tractament implica reconèixer que nosaltres tenim un cos equivocat. Una de les principals metàfores que s'utilitza per parlar de la transsexualitat és que nosaltres som persones que hem nascut amb un cos equivocat i que, bueno, hi ha hagut un error en algun moment a la natura i hem aparegut amb un cos que no era el nostre. Venint a dir que, de fet, hi ha com un altre lloc que no està aquí on està el nostre cos i el podem anar a buscar. O sigui, que nosaltres... Jo he nascut amb un cos que era de dona, no? Però hi ha algun moment, algun lloc, on jo puc trobar el meu cos real i llavors a partir d'aquí viure com a Miquel. Això és molt perillós, perquè clar, si aquest no és el meu cos, tampoc no val massa la pena que el disfruti molt durant aquest temps, fins que no el canviï. Després genera una expectativa molt important sobre el cos de destí, com si això fos real. Vull dir que si us fixeu, la gran part de les persones trans no només volem ser homes o dones, sinó poder ser homes o dones bastant guapos i que estiguin una mica bons. Als Estats Units, de fet, els cirurgians directament proposen als nois trans fer mastectomies amb liposuccions on et deixaran una tableta perfecta. No té a veure amb les característiques sexuals secundàries, però té a veure amb que, home, ja que voy, pues voy bien, no? I això és una crítica que s'ha de poder fer i que les persones trans moltes vegades no la fem, no els hi fem o no ens la fem, perquè clar, és tan dramàtica la nostra situació que, hombre, pues ja que se pone pecho, que se ponga el que quiera, no? Sí, sí, però un moment, perquè aquesta pràctica, que a més està fomentant una determinada idea de la corporalitat més legítima, ens portarà en un camí una mica perillós, i és que al final el teu cos és el que té el problema. I si te sientes mal, ah, bueno, però és que, a veure, et podies operar, et podies hormonar, no sé, no? T'has canviat el nom al DNI, de què te quejas? I al final, quan arribem al de que te quejas, és on ens adonem que el que nosaltres hem donat a canvi és acceptar aquesta idea de que el nostre cos té un problema. I a mi em sap greu, perquè de vegades dient això pues, tinc una mica bastants conflictes, però jo penso que és impossible néixer amb un cos equivocat. O sigui, penso que és impossible que una persona neixi amb un cos que no és el seu. No crec que sigui possible. I si és així, doncs hauríem de donar-li unes quantes més voltes, però no sé si jo puc tenir una costella que de fet no és la meva costella, o puc tenir un pit que no és el meu pit, que és el pit d'un cos que no m'ha tocat. Vull dir, nosaltres som el nostre cos, i penso que arriba un moment que de tant no acceptar que som el nostre cos ens empoten una mica, i com a la nostra cultura tenim unes solucions quirúrgiques que donen resposta a aquests malestars, molt rarament ens atrevim a qüestionar-los, no? Finalment, l'últim apartat del llibre és una reflexió sobre com desplacem el paradigma mèdic. Jo durant molt de temps pensava que podíem desplaçar el paradigma mèdic i fer circular altres discursos, però al final he arribat a la conclusió de que no, de que per desplaçar el paradigma mèdic l'has de destruir, perquè el paradigma mèdic no entén la coexistència d'altres explicacions de la realitat. O sigui, hi ha cervells d'homes i de dones, no és un matís, no depèn de la cultura, no depèn de... No. Ha sigut així en tots els segles de la història i sempre hem estat determinats per comportar-nos de determinades formes. Per tant, bueno, com es destrueix aquest suposat paradigma mèdic? Voldria convidar-vos a reflexionar sobre l'explicació que hem validat en el nostre imaginari popular sobre la transsexualitat. És a dir, que nosaltres diem que la transsexualitat... Bueno, el que se sol dir, no? Les explicacions científiques diuen que la transsexualitat té a veure... És una qüestió biològica, o sigui, tu neixes transsexual. I l'explicació que ens han donat us l'explico perquè també la pensem, a veure què us sembla a vosaltres. Una mica la principal teoria que hi ha, que no està demostrada del tot, és que quan la teva mare estava embarassada hi va haver una pluja d'hormones que va creuar el cap però no el cos, transformant així el cos en una direcció i el cap en una altra. Bueno, Star Wars és més realista. És gairebé, no sé, bueno, jo ho trobo una mica complicat, però en tot cas, jo penso que la idea de la transsexualitat no té massa a veure amb les hormones que cruzaron el vientre de mi madre, ni molt menys. Penso que en la nostra cultura lo esperable és que hi hagi gent transsexual, i que de fet el que no seria normal és que tothom s'identifiqués amb aquestes categories tan rígides. I de fet, totes les persones que esteu aquí, que la majoria no sereu transsexuals, segurament teniu fortes tensions, amb més o menys grau, amb aquestes categories imposades. Penso que té molt més a veure amb una estructura que ens determina o que ens impulsa a tenir doncs, uns determinats desitjos o comportaments, i si no som legítims, si no estem fora de la norma, que no que jo curiosament tinc una malaltia que vosaltres no teniu. Bueno, això em sembla una mica... poc probable, bàsicament perquè jo demà podria decidir tornar a viure com una dona i tots els que esteu aquí podeu haver viscut durant molt de temps còmodes en aquesta tessitura, gestionar aquestes imposicions i un dia dir, és que ja no puc més. I En aquest sentit, fracassar en el compliment de les normes de gènere és bastant probable i segurament tota la gent que està aquí alguna vegada ha fracassat. El que passa és que hi ha gent que fracassem una mica més, una mica menys, hi ha gent que pot gestionar aquest fracàs o es construeix uns entorns de seguretat i llavors pues, pot viure en un món probablement més segur en relació a comportaments més lliures, en relació al gènere. Hi ha gent que els desafia constantment, hi ha gent que els reprodueix i hi ha gent que definitivament doncs, fa una ruptura amb això. La transsexualitat és una via disponible, és una oportunitat per començar de nou en aquesta maquinària. Hi ha gent que comença de nou absolutament i hi ha gent que pensa que la trajectòria que ha viscut li pot servir per no començar de nou a intentar reproduir l'altre gènere contrari, sinó no buscar precisament el compliment d'aquest altre i fer un ús subversiu d'aquesta nova forma de transitar, que segurament serien les formes de transició emergents que podem veure en contextos més polititzats, de persones que, evidentment, no és que de cop siguin un home pis a cabeza o una mujer pis a cabeza, sinó que l'experiència de fracassar en la reproducció del gènere del que venen els hi produeix doncs, un coneixement, un algú han après, diguéssim, i no tornar-nos a ficar en aquesta maquinària. No? En relació a aquestes línies de fuga de les quals doncs, us deia, això seria una mica de què va el llibre i arrel d'aquí compartir amb vosaltres algunes reflexions que em penso que, bueno, que podrien ser interessants per un debat. D'una banda, reflexionar sobre les tensions molt fortes que es viuen cada vegada més en els moviments trans, que ens obliguen doncs, bueno, a ser molt cuidadosos, bueno, no sé si ser cuidadosos perquè jo crec que ja no... Vull dir que jo acostumo a tenir força conflictes en els moviments trans degut a sostenir aquest tipus de discursos, de qüestionar la biologia, de qüestionar, bueno, que no me parece nada, però en l'entorn trans no és necessàriament tan habitual. I penso que una tensió que hauríem de poder reconèixer és que la idea del trastorn pot ser tan opressiva com alliberadora, és a dir, que moltes persones la definició mèdica els ha donat sentit en aquesta experiència que efectivament generava un malestar. Jo penso que és un error no reconèixer que sentir-se fora de la casella, que sentir que estàs fora de les normes de gènere, no genera malestar. I reconèixer el patiment no vol dir victimitzar, però vol dir que aquí hi ha una situació que genera un patiment que està allà, que és vivible en la vida quotidiana i per tant no sé si nosaltres tenim la responsabilitat de generar respostes, però no podem negar que és necessari que aquestes persones tinguin eines. I què vull dir? Que quan fem una crítica al discurs de la patologització i a canvi no oferim res, que és una mica el que jo faig, és a dir, bueno, és que la transsexualitat no és una enfermedad. I què és? No ho sé. Claro, això fa molta ràbia. Llavors és cert que per molta gent, i jo mateix durant molt de temps de la meva vida, l'explicació de, bueno, pues debe ser un problema de l'embarazo de mi madre, m'ha servit per tirar endavant, perquè era molt difícil sostenir-ho, sinó sostenir que jo estic prenent aquesta decisió. És a dir, el fet de que la biologia ens hagi tret per moments l'agència de lo que ens ha passat i que lo que ens ha passat, bueno, és que ha sigut així i me tienes que querer como soy, o me tengo que querer como soy, en el fons, doncs bueno, també és una mica perillós, perquè hem perdut també l'agència per conquistar també aquesta vida, no? I també reconèixer que podem ser molt crítics amb la institució mèdica, però moltes de les persones que som crítiques amb aquesta institució li fem una demanda. I anem a buscar hormones i els demanem que ens operin i no sé què. Llavors, això ens situa en una tensió complicada que ens fa ser difícilment anarquistes a vegades. Perquè, clar, la nostra reivindicació política està travessada també de ja, però opera-me. I això és molt complicat, cosa que el moviment gay probablement no ha tingut fins al moment del matrimoni, però per sortir de la patologia doncs, probablement ho va tenir més fàcil perquè no hi havia res que el vinculava directament a el que feien els professionals de la salut. Era com, bueno, jo me voy a la cama con quien quiero i això s'acaba aquí. En canvi, nosaltres és com, bueno, yo me comporto como quiero y si puedes hormonarme, mejor. No sé si la solució és construir mercats de lliure circulació de les hormones o que ens operem a casa. No sé si és això, tampoc. També ho vull deixar, doncs... La qüestió trans, de fet, i aquestes tensions tenen molt a veure amb la legitimitat de la transició, és a dir, que hi ha persones que fem transicions menys legítimes que altres i que bueno, això, la transsexualitat de pata negra pues, continua existint i dintre del propi moviment trans hi ha una gent que no té cap legitimitat per parlar perquè qüestiona, gràcies, perquè qüestiona algunes d'aquestes normes. Penso que la qüestió trans és un element, és com una anècdota que ens serveix per pensar molts sistemes d'opressió, no només el sistema d'opressió de gènere, sinó també el capitalista, el farmacològic, la colonització, o sigui, com el penitenciari, fins i tot molts altres elements, i per això penso que és important que moltes d'aquestes tensions que es viuen en els moviments trans, sobretot els activistes trans, les reflexionem i reflexionem en les possibles aliances que podem generar, perquè igual no necessàriament el que ens uneix en la lluita és que som trans, això d'una banda, i per tant establir aliances amb altres entorns, amb altres ideologies, o dotar d'una ideologia política a l'activisme trans, però d'altra banda sense deixar de reconèixer que jo almenys necessito una comunitat de referència. O sigui, sí és cert que necessitem de vegades una comunitat que tingui una experiència corporal una mica propera a la nostra, perquè si no el que ens passa és que si rebutgem de partida tot el que té a veure amb el moviment trans, també sentim que en altres entorns probablement doncs no estem totalment... Bueno, suposo que aquesta tensió la viuen amb tots els activismes identitaris, probablement. No? D'altra banda, una altra d'aquestes idees en tensió té a veure amb això que anomenen ara el progrés trans. No? És a dir, com en la nostra societat hi ha hagut com l'emergència de tota una sèrie de tecnologies, de drets que se'ns han oferit i d'un dispositiu que fa molt difícil fer una reivindicació política que s'entengui. Perquè clar, si tu ara ja te pots canviar el nombre, com més o menys obstacles, però arribarà el dia on ens podrem canviar el nom al DNI sense problema anant a veure el funcionari de torn. Això passarà. Arribarà el dia on la modificació corporal es farà anant al CAP. Això també passarà. Llavors que s'acabarà la lluita? Vull dir, això és el que nosaltres volíem. Jo penso que hi ha una cosa que és una mica perversa i és que sembla que no ens podem queixar perquè se'ns ha oferit tot el que nosaltres demanàvem a priori. Probablement el problema és en la demanda que hem fet també, no? Que li faltava potser un punt una mica més a llarg plaç. Però clar, el que nosaltres hem donat a canvi és el nostre cos, és acceptar que el nostre cos no val. Jo penso que en aquest sentit el discurs mèdic ho ha fet molt bé, explicant-nos que el problema el tenim nosaltres i al final ha acabat segrestant el nostre cos. I al final nosaltres hem acabat segrestant el nostre cos, arribant a pensar que no és un cos vivible fins que no el modifiquem. I de fet la tensió de la modificació corporal és una cosa que està molt present fins i tot en la gent que és més crítica amb això. És a dir, la dificultat de viure amb un cos que no s'adequa a les normes socials i sobretot amb tot un dispositiu de tecnologies que et permeten modificar-lo. En aquest sentit, bueno, a part de que és una trampa absoluta, penso que, tornant a la idea de que ens diu que semblaria que hi ha un cos al qual nosaltres podem accedir, penso que és una idea absolutament transfoba, és a dir, nosaltres hauríem de poder reconquistar aquest cos. I això no vol dir no reconèixer que de vegades una modificació corporal ens pot ajudar a viure la nostra vida millor, ens pot fer més invisibles, i aquesta invisibilitat o aquest desig de normalització no penso que s'hagi de qüestionar directament. Nosaltres estem fent una crítica a l'estructura, entenent perfectament que en el món actual en el que vivim hi ha persones que necessitaran modificacions corporals. Però probablement ens hauríem d'aturar a pensar si això és el que nosaltres entenem per la transformació social, que les persones, quan senten violències en el cos, quan no s'identifiquen amb aquests cossos, els puguin modificar. De fet, és una de les grans reivindicacions de l'activisme trans, la modificació corporal, i si mireu al vostre entorn, a l'estat espanyol actualment, l'emergència de la transsexualitat infantil i les grans reivindicacions progressistes de que, clar, el que seria més progre és que els nens si ja es poguessin autodeterminar, no? I que quan abans millor, i el diagnòstic precoç de la transsexualitat en el fons és un avenç social. Jo penso que això és una mica perillós. Primer, perquè ens hauríem de parar un moment a pensar sobre l'ètica de la modificació corporal, és a dir, el que nosaltres volem és que la gent tingui la llibertat per operar-se quan ho necessiti o que la gent sigui lliure perquè no necessiti operacions. No? I en aquest sentit, per mi el progrés està més aquí que en l'altre lloc. L'utopia no és que la gent trans puguem fer o que la gent puguem fer el que vulguem, perquè pràcticament ja podrem i de vegades ja no serà ni pagant molts diners, o sigui, la tecnologia la tindrem. La qüestió és si és això el que nosaltres entenem com a utòpic. Jo penso que un món on hi ha gent que no desitja el cos en el que viu perquè és que realment està convençuda de que no és el que li tocava, és problemàtic i en aquest sentit jo apuntaria que un objectiu polític seria pensar en la fi de la transsexualitat. Aquí ho deixo. Moltes gràcies. Vale. Bueno, yo voy a presentar un libro que todavía no está traducido, estamos en ello. Y hemos imprimido algunas copias en inglés para los que se atreven y bueno, para dar un mejor fondo hemos escrito un breve texto en castellano con unos puntos claves de este libro, que es Brujería y la contracultura gay de Arthur Evans, un libro que se escribió en el año 78 en los Estados Unidos, en un contexto obviamente muy, muy distinto, pero que fue, bueno, unos compañeras y compañeros queer en los Estados Unidos lo volvieron a publicar el año pasado, porque vieron en ello mucho de valor en debates actuales y procesos actuales de maneras de cuestionar ciertos análisis o ciertas visiones de la creación, la formación de los estados, del capitalismo y todo eso. Y también lo publicaron con una nueva introducción que también mete algo de crítica a Arthur Evans en ciertos puntos. A ver, Evans escribió el libro en un momento en que la terminología de transexualidad, de transgénero, no era nada corriente. O sea, él, por ejemplo, habló mucho más de transvestismo y de homosexualidad. Entonces hay un curro de traducción que también se tiene que hacer leyendo el libro, pero que queda muy claro por su uso de que no tiene ninguna visión esencialista del género y de los cuerpos, sino todo lo contrario, pero está expresando su obra en un vocabulario en cuando este discurso estaba más dominado por perspectivas esencialistas, pero él está muy contrario a eso. También hay otro curro de traducción que se tiene que hacer en el libro, y él mismo hace parte de este curro, que es desafiando y cuestionando mucho a la misma historia a través de la cual nos llega todos los relatos y la historia que él nos cuenta, que es una historia que está totalmente dominado por perspectivas patriarcales y homófobos y que tiene una visión totalmente esencialista de género, pero tampoco de una perspectiva feminista, sino de una perspectiva totalmente patriarcal. Y Evans mismo mete mucha crítica a los propios historiadores que él está revisando, pero también una de las críticas de la introducción tiene que ver con de no haberlo lo suficiente. Entonces, mucha de la información en el libro tenemos que ver a través de una óptica de lo que fue preservado por la historia y lo que fue borrado. A ver, básicamente, para mí la importancia del libro está en centrar mucho la importancia de la imposición del patriarcado en la creación de todas esas jerarquías sociales, la importancia de un patriarcado basado en categorías de género esenciales, naturales, inamovibles, y también un patriarcado heteronormativo, y también al final con una oposición también antropocéntrico, con una oposición entre el hombre y la naturaleza. De modo de empezar el libro, Arthur Evans habla del caso muy bien conocido en la historia popular de Jeanne d'Arc, no sé en castellano, Juan de Arc, que está muy conocido, pero un elemento de esta historia que es mucho menos conocido es que la herejía principal por lo cual Juana de Arc fue ejecutado es que se negó de dejar de vestirse como un hombre en el término del día y también armarse como un hombre y otros comportamientos que en la sociedad de su época eran reservados estrictamente para las personas que estaban asignados el género de hombre. Por ejemplo, también liderando ejércitos, luchando y todo eso. También en el juicio contra ella le acusaba de acostar con mujeres y también sus jueces dijeron que sus padres no le habían formado con la dogma cristiana, sino que le habían criado brujas y que ella como tenía este como otra cosmovisión y otra relación con la naturaleza que iba claramente en contra del cristianismo. y a partir de ahí Evans empieza a hablar de la centralidad en muchísimos casos de bueno, juicios contra la herejía, de la criminalización de otras sexualidades, la criminalización de cualquier desafío a las relaciones de género cristianos, y de que eso era una cosa muy común en la época para las autoridades de entonces, de preocuparse por cómo la gente vestía, cómo se portaba y si seguían los roles o no, con quién follaba y cómo, también sus relaciones con otras especies. Y eso, de ahí él da una vuelta atrás, porque el libro, bueno, tiene una perspectiva muy larga, es sobre todo una historia de la civilización occidental, desde sus principios hasta la actualidad, y por tanto es, es un libro muy ambicioso, y puede que no entre tanto en muchos matices, en muchos detalles, pero ofrece una visión muy interesante y relatos muy interesantes. Habla, por ejemplo, unas cosmovisiones bastante generalizadas por lo que sería Europa en los momentos de la primera expansión de los primeros imperios y la centralidad de una figura religiosa, espiritual, de la Gran Madre, y a un segundo plano, el dios con cuernos, que era como otra figura de la fertilidad. También de la frecuencia de historias de homosexualidad entre los dioses y el conflicto y también de relaciones de sexualidad, de solidaridad y de otro tipo con otras especies, con otros animales. Y el conflicto entre esas cosmovisiones y una nueva religiosidad anterior al cristianismo, que sería impuesto por una serie de imperios muy militaristas, mucho más patriarcales, que reemplazaba la figura de la Gran Madre siempre con un dios principal, que era como un tipo el rey de los dioses y probablemente provenía de una figura ancestral y patriarcal. Y que ponía a un plano secundario y con menos importancia a las dioses, haciéndoles inferiores a los dioses. Y entonces, en este, por ejemplo, es muy interesante porque desde la perspectiva actual se puede tener una cierta visión. Por ejemplo, de una cierta permisividad de así es como nos da la historia oficial, como una permisividad de los imperios griegos o imperios romanos, pero es muy importante subrayar de que esta visión siempre viene con los perjuicios de los imperios posteriores. O sea, cada sucesivo imperio era muy represivo hacia la sexualidad y los conceptos de género de las sociedades anteriores, pero no eran tan represivos como las sociedades desde las cuales los historiadores escribieron. Por lo tanto, los romanos parecieran, bueno, como libertinos a los historiadores cristianos de la Edad Media que escribieran esas historias sobre ellos, que fueron caracterizados como un pueblo o una civilización que se basaba en orgías, en festines y en todo eso, cuando en realidad el Imperio Romano era muy represivo a nivel sexual y de género que las sociedades que suprimía. Entonces, bueno, Evans hace un curro importante de mostrar la importancia de la perspectiva en estas visiones más populares de la antigüedad. Un ejemplo que me pareció muy interesante es la comparación entre Atenas y Esparta en la Grecia antigua, que Atenas se ha vendido muy bien por sus aficionados como un principio de la civilización y uno de los ejes por los cuales la civilización occidental nos ha llegado. Y los espartacos eran muy, bueno, bastante, puestos a un nivel inferior dentro de esta historia. Y es muy interesante que actualmente la imagen que se queda en la historia popular es de que los espartacos eran muy... los espartanos, ¿no? Los espartanos, perdón. Eran muy militaristas. Entonces, dentro de la ideología democrática de Atenas, parece tener una crítica casi libertaria de sus enemigos, los espartanos. Pero en realidad, esta crítica de su militarismo es una crítica del élite. Porque los espartanos armaron a toda la población, mientras en Atenas y muchas otras ciudades-estados, el armamento era un privilegio de una clase de esa sociedad. Sociedades basadas en la esclavitud. Y los espartanos, por ejemplo, los dorianos, que era la ciudad más conocida de los dorianos, ya habían revuelto contra los habitantes posteriores de esta península, la civilización micenea, que era otra civilización muy, muy jerárquica, con una clase guerrera de élite, que era el único que tenía armas. Y los de Atenas tenían más en común que estos con los espartanos. Y los espartanos compartían las armas entre todos. Y entonces, desde esta perspectiva, es totalmente una perspectiva de élite, que todos tenían armas, por lo tanto eran militaristas. Cuando eso es, bueno, obviamente una perspectiva que refleje unos intereses de clase. Y dentro de eso, también la sexualidad y las relaciones de géneros entre los espartanos era una parte de la enemistad entre Atenas y toda la civilización posterior y los espartanos. Que en Atenas, las mujeres eran totalmente excluidas de las decisiones y cualquier legitimidad en la sociedad. Y claramente les cayó como una gran parte del mantenimiento de la sociedad sin ninguna participación o papel en su gestión. Que no era así entre los espartanos. No digo que los espartanos no eran también un patriarcado, pero como también hay niveles. Y la homosexualidad era mucho más común entre los espartanos. Y de hecho, en el juicio contra Sócrates, uno de los puntos en contra de él fue un cierto modelo de la enseñanza y de la educación que se basaba también en relaciones sexuales y homosexuales que sus jueces vieron como algo peligroso para el orden social. Y este modelo era mucho más común en Esparta. Bueno, pasando a la Edad Media, el cristianismo obviamente era muy importante, era un paso adelante muy, muy grave en la imposición de un nuevo patriarcado, un patriarcado basado en la monogamia obligatoria, en la heteronormatividad, en una guerra contra las personas que no cumplían ni con estos papeles ni con las sexualidades impuestas. Y muchos de los movimientos herejes, una parte central de su movimiento fue otras visiones de género y otras visiones de sexualidad. Y los estados cristianos que estaban formando en esta época movilizaron la guerra contra estos movimientos movimientos herejes, por ejemplo los Bogomil en los Balcanes y posteriormente a ellos y como un seguimiento de esa tendencia, los cátares a otro lado de los Pirineos. Y entre ellos habían visiones muy distintas de la sexualidad. Por ejemplo, entre algunos era muy popular la idea de la abstinencia, pero la abstinencia tenía formas distintas. Por ejemplo, algunas formas de abstinencia se basaban en el aborto, simplemente en un rechazo de traer más personas a un nuevo tan corrompido y opresivo. En otros casos, la abstinencia basaba en el no tener sexo, pero eso se entendía que era muy difícil, entonces eso era solo para las personas más dedicadas a esta espiritualidad y los demás, mientras que no podían llegar a la perfección, era totalmente permitido cualquier tipo de sexualidad, entendiendo una cierta temporalidad de entre, bueno, terrestre en contraste con una temporalidad de la salvación, dado que estas herejías se expresaban dentro de una cosmovisión cristiana. Y otros tipos de abstinencia que se basaba en sexo que no podría producir críos. Sexo entre mujeres, sexo entre hombres. Y eso fue obviamente visto como una amenaza muy grande por los estados del momento, por el cristianismo, y se movilizaron para extirpar totalmente a esos movimientos. Bueno, últimamente muchas personas han leído el libro de Silvi Federici, de Caliban la Bruja, y aunque el libro de Evans es bastante anterior al otro, yo creo que una comparación entre los dos es muy interesante. Yo creo que en unos aspectos se complementan y en otros aspectos entran en un conflicto. Solo para nombrar una cosa que es interesante para mí, Silvi Federici, siendo una materialista, no habla mucho de la sexualidad, y sí habla de nuevos modelos de sexualidad y sobre todo de género impuesto por los principios del capitalismo. Está siempre ligado con explicaciones económicas, que los nuevos estados tenían que imponer esas nuevas dinámicas por cuestiones económicas, cuestiones de acumulación. Y eso también pone a la sexualidad y al género a un segundo plano, les quita importancia en sí y les quita el hecho de que también hubo un rechazo a nivel totalmente espiritual y sexual también por parte del patriarcado, que estaba, bueno, una de las estructuras o mecanismos más importantes para la creación del capitalismo y los estados modernos. También hay una parte, bueno, bastante breve en que Silvi Federici habla del trabajo sexual y lo habla como una herramienta con la cual los nuevos estados impulsan a un patriarcado más potente, más fuerte, diciendo que muchos municipios en el siglo XIV empezaban a subvencionar a burdeas públicas para impulsar al trabajo sexual. Y bueno, dado que Federici empieza su obra más o menos en esta época, no hace una comparación con modelos o visiones anteriores, y eso es una cosa que Evans sí hace, y habla de unas ciertas prácticas que anteriormente eran espirituales o religiosas, que después con el capitalismo serían captados como otra industria o otra forma de trabajo. Y entre esos el trabajo sexual. Y entonces esta tendencia de los primeros estados modernos de subvencionar al trabajo sexual sería visto más como una manera de esos estados de captar esas prácticas y imponerles una lógica totalmente económica y también patriarcal, en vez de los estados creando eso, creando algo que no había existido antes. Esta guerra contra las personas que no cumplían con los roles que se estaban intensificando bastante a finales de la Edad Media, en cuanto a sus géneros asignados y en cuanto a las sexualidades permitidas y no permitidas, constituyó una guerra realmente, primero interno al nivel europeo, visto en las cazas de brujas, en las cuales los comportamientos sexuales de las personas acusadas siempre figuraban, bueno, tenían mucha importancia. Y también siempre se relacionaba también con una cierta espiritualidad, sobre todo con conexiones con el campo, con el bosque, y en contra de esa nueva civilización de ciudades, de alienación humana y antropocéntrica. Y esas prácticas de guerra contra otras expresiones de género, otra visión del género y sexualidades no permitidas, se globalizó totalmente, se llevó a otros continentes por el colonialismo. Y también se ligó totalmente con procesos de genocidio, que también cuando se habla del genocidio que formaba parte del colonialismo, no se hablaba tanto de tantas otras culturas que tenían formas de género más fluido, en que las personas podrían autodefinirse, en que habían también tres o cuatro categorías de género en vez de solo dos, desmintiendo totalmente la naturaleza del binario de género. Como hablan un poco del genocidio en la historia popular y oficial, pero han invisibilizado toda la parte de ese proceso de genocidio y ese proceso de destruir otras visiones de género y de sexualidad. Aunque en la época era una parte central y clave de esos procesos de colonialismo. Y entonces al final fue esta violencia y estas campañas de exterminación que dio la posibilidad de considerar como natural esta visión de hay dos géneros y su objetivo es la reproducción de la especie, por lo tanto solo es natural una cierta sexualidad. Y es muy importante dentro de esta historia darse cuenta de que en primer lugar el concepto de lo natural se basaba en lo que mandaba Dios, era un concepto totalmente religioso, cristiano, lo natural es lo que Dios dice que deberíamos hacer, y este concepto se lo tomó tal cual por la ciencia racional, la ciencia occidental, pero buscando otras herramientas para intentar imponer de manera aún más invisibilizada en cerca de sus orígenes esos mismos conceptos y esos mismos valores. Entonces también hay una continuidad muy importante entre el cristianismo y el racionalismo y la ciencia, también en cuanto al género y la sexualidad, y eso se ve de hecho en las nuevas revoluciones democráticas de los siglos XVIII y XIX. Y en las mismas ideas muy patriarcales y heteronormativas de los fundadores y héroes de esos nuevos estados democráticos. Evans también llega a la actualidad hablando de en su momento las guerras en Vietnam y otros lugares y la importancia del militarismo en eso, y en el militarismo la importancia del patriarcado y la homofobia, pero bueno, no hay tiempo, pero... Bueno, os animo a leer el libro si podéis, y cuanto antes vamos a sacar la traducción en castellano. Y bueno, muchas disculpas por estar tan desordenado, pero os aseguro que el libro expresa esas ideas mucho mejor que de lo que he hecho yo. Gracias. Hola. Vale. Bueno, nosotras venimos un poco a presentar esta campaña Desertoras de la Ley, que no es una campaña, ya que sí que le vamos a poner campaña en mayúscula como nombre propio, porque campaña no es algo que defina quizá un poco nuestra propuesta política, ¿no? Un poco, para empezar, explicamos un poco esto de la campaña, porque simplemente fue una primera forma de llamarlo, ¿no? De llamar a esta estrategia que finalmente fue modificada porque nos dimos cuenta que nos estábamos equivocando, ¿no? O sea que es un buen punto de partida para pensar en que realmente esta propuesta política no es es simplemente una propuesta, ¿no? Y que realmente pues está abierta a las modificaciones, al cambio, y que precisamente por eso hacemos una presentación. Y dices, bueno, si no es una campaña, ¿para qué la presentas, no? Pues bueno, pues precisamente porque por la posibilidad que da el tema, ¿no? La cuestión de presentarlo, la posibilidad que da también de transformarlo o de modificarlo, ¿no? ¿Por qué no sería una campaña? No es una campaña, eso lo explicamos un poco, porque si no es como, bueno, ¿por qué no es una campaña? No es una campaña porque entendemos, ¿no? Según un poco nuestra perspectiva, que una campaña sería más bien una estrategia política que podría tener como finalidad introducir en un momento determinado y en un contexto determinado una lucha concreta o bien destacar determinados aspectos de una lucha, ¿no? Entonces tendría que ver con un aspecto más sumativo, ¿no? En el cual se supone que hay unas luchas que son permanentes, que son ahistóricas, que son unas luchas que son globales en principio y que en determinados contextos o en determinados momentos decidimos hacer hincapié o incidir en determinadas luchas y poner en primer lugar a determinados sujetos políticos, ¿no? Nosotras consideramos que esto no es una campaña precisamente porque no tiene esta intención, ¿no? No tiene una intención sumativa, sino que más bien tiene una intención de transversalizar, de interseccionar, de aportar una perspectiva de género a las luchas anarquistas, ¿no? Entonces, por tanto, esto es más bien una perspectiva o una estrategia de lucha y no tanto una campaña con un tiempo limitado que empieza y acaba, ¿no? Y que además pone ahora mismo sobre la mesa un sujeto político mujer o un sujeto político feminidad o mujer no normativa y que después esto va a desaparecer, ¿no? Sino que más bien, por eso llamamos que más bien es una estrategia y no tanto una campaña, ¿no? Otra de las cosas es explicitar que evidentemente esta idea de las feminidades no normativas, ¿no?, de la que ahora hablaremos, no es una perspectiva que nosotras nos hayamos inventado, ¿no?, sino que tiene que ver también con unas trayectorias que cada una de las personas que formamos parte del grupo, nefastas por llamarlo de alguna forma, tenemos unas trayectorias vinculadas al feminismo y vinculadas al anarquismo que de alguna forma nos han llevado a, bueno, ¿no?, a elaborar o a desarrollar esta perspectiva, pero que no es algo que nos hayamos inventado. ¿Por qué lo presentamos? ¿Por qué lo hacemos de alguna forma? ¿Por qué lo ponemos sobre la mesa, ¿no? Consideramos que es, por una parte, un ejercicio de honestidad y, por otra parte, bueno, de honestidad, de simplemente decir, bueno, lo ponemos para lo que decíamos antes, ¿no? Poder hacer, desarrollar y poder hacer evolucionar esta idea a partir del debate y a partir de ponerla en diálogo. Y, por otra parte, por aportar algo a lo que nosotros hemos llamado la cultura del conflicto, ¿no? Creo que muchas veces los movimientos que se han presentado como antagonistas han tendido a cada vez más evitar el conflicto, ¿no? Frente a las presiones externas de los sistemas de poder, vamos a evitar el conflicto dentro de nuestros espacios y que se mantenga una coherencia de discurso y una coherencia de, ¿no?, esa comodidad que se llama dentro de los espacios de seguridad. Y por tanto nosotras en estos momentos pensamos, y quizá incluso también por trayectoria política más allá que en este momento, que promover la cultura del conflicto como un motor que hace crecer y que hace evolucionar las luchas, consideramos que es algo bastante importante, ¿no? Por eso, pues bueno, es como, bueno, vamos a ponerlo aquí sobre la mesa. Nos hemos equivocado ya llamándole campaña, total, ya qué más da, ¿no? Pues ya nos podemos equivocar más veces también, pues, en otros aspectos. No sé si vols afegir algo. Un poco para empezar hablando de esta idea de las feminidades no normativas, decir que esto de las feminidades no normativas, bueno, tenemos aquí los carteles, un poco que son los carteles que hemos sacado a nivel macro, ¿no? Y luego lo que hemos ido haciendo como estrategia es ir abordando determinados aspectos de la lucha más concreta, ¿no? Bueno, ahora luego lo podemos ver, ¿no? O lo podemos igual ver ahora. Un poco lo que hemos tomado es como referencia los insultos que tradicionalmente han estado ligadas a las feminidades no normativas, y a partir de aquí, pues bueno, este sería como el cartel global y hay aparte también una octavilla como más global y de alguna forma, pues bueno, a partir de estos insultos ir evidenciando cuáles son los sistemas de poder que se están poniendo en marcha para utilizar estos insultos como estigma, como marca y como evidentemente como constriñe y como a partir de aquí evolucionan unos sistemas de dominación y cuáles se están poniendo en intersección en cada uno de estos insultos. Las feminidades no normativas es un poco un eje que hemos escogido a partir del cual poder tensionar el sistema de poder que está generando estas feminidades no normativas, que sería básicamente el sistema hegemónico de género, para poder aportar un elemento más de tensión, un elemento más de conflicto en la lucha contra la dominación de todos los sistemas de poder. O sea, es decir, nosotras aprovechamos de forma estratégica este eje, pero nuestra pretensión no es quedarnos única y exclusivamente en la cuestión de las feminidades no normativas, sino que a partir de evidenciar que este sistema de poder está generando un modelo de feminidad concreta, ¿no?, la ruptura de estas normas está rompiendo este sistema que se intersecciona con otros también para promover los actuales sistemas de dominación. Las feminidades no normativas, según un poco las podríamos entender nosotras, serían todas aquellas corporalidades, identidades, expresiones o sexualidades que, en principio, habiendo sido socializadas como mujeres, han subvertido la normativa hegemónica de la feminidad por alguno de sus ejes. Es decir, dentro de esta coherencia que se le supone, ¿no?, dentro de nuestra norma de género, que se supone una coherencia entre el cuerpo con el que nacemos, la identidad que tenemos como hombres o como mujeres, la expresión de género femenina o masculina y la heterosexualidad como algo hegemónico, cualquiera de estos ejes, cuando se rompe por cualquiera, ¿no?, cuando hay una ruptura o una transgresión por cualquiera de estos ejes, sería una feminidad no normativa. ¿Qué nos está aportando esa idea de las feminidades no normativas? Primero, lo primero de todo, nos está aportando una desnaturalización de, bueno, ¿no?, de estas normativas de género, ¿no?, que por mucho que hayamos insistido con frecuencia en el hecho de que estas feminidades o de que estas, ¿no?, estas formas de expresión, estas formas de identidad son constructos sociales o socioculturales, realmente sigue formando parte del lenguaje común y muchas veces de nuestras creencias más comunes y más, ¿no?, y más intrínsecas, el pensar que esto tiene un componente natural, ¿no? Las feminidades no normativas lo que hacen es que de alguna forma desestabilizan esa naturalización o esa esencialización que se le presupone tanto a la masculinidad como a la feminidad, pero en la cual nosotras hemos escogido estas feminidades no normativas, ¿no? Y diríamos, bueno, estos espacios de transgresión, lo que sí que queremos un poco dejar claro, y esto también es un espacio como para poderlo debatir, es que la transgresión no consideramos que es en sí misma un elemento cuestionador o revolucionario. Es decir, la transgresión puede suponer una ruptura de esas normas de género, pero eso no quiere decir que en sí misma tenga un componente revolucionario, ¿no? O sea, es decir, bueno, podría transgredir, pero según en qué circunstancias, también podría, bueno, realmente también podría tener unas consecuencias dramáticas, por ejemplo, la transgresión. Y de hecho, para muchas personas, la transgresión de la norma tiene consecuencias dramáticas, ¿no? Como un poco también apuntaban antes las compañeras, ¿no? La idea es, ¿de dónde nos viene, ¿no?, esta cosa de por qué hablamos de las feminidades no normativas, ¿no? Hay una idea que nos gustó mucho, que a pesar de que venga de alguien que no nos gusta tanto, que es una idea de Amelia Valcárcel, que se llama, bueno, que ella habla del derecho al mal de las mujeres, ¿no? No nos gusta tampoco mucho el concepto de derecho, pero bueno, como es su concepto, lo vamos a utilizar tal cual, ¿no? La idea del derecho al mal de las mujeres, nosotras hace tiempo, ¿no?, que lo venimos como debatiendo, y viene, pues bueno, tiene sus orígenes también en tiene sus orígenes en SCUM, tiene sus orígenes en el interés en aquellas mujeres que han participado de forma violenta en luchas armadas o en conflictos bélicos, en las mujeres que han utilizado la violencia desde su rol de la feminidad, ¿no? Por ejemplo, de esto también se habló en la revista Putas e Insumisas, etcétera. Entonces, bueno, hay este interés, ¿no?, por estas mujeres que de alguna forma rompen la norma, bien normalmente mediante el uso de la violencia, pero también mediante otro tipo de transgresiones en cualquiera de estos ejes de corrección, ¿no? Esta idea del derecho al mal, Amelia Valcárcel habla de esto, ¿no?, de derecho al mal, y de lo que habla es que, de alguna forma, las mujeres deberían tener el derecho al mal, puesto que el sujeto mujer normalmente se ha construido en base a la bondad, en base al pacifismo, y normalmente todas esas características han sido inferiorizadas y por tanto ya reivindica la posibilidad de las mujeres de ser malas, ¿no?, o de utilizar el mal de forma estratégica o no de forma estratégica, simplemente utilizar el mal, ¿no? Esta idea, que nos gustó bastante, la hemos ido como igual hablando y desarrollando un poco más, y tiene que ver un poco con poner en cuestión esta idea de que, ¿no?, y de hecho en nuestra perspectiva, ¿no?, en nuestra perspectiva de lucha, una de las ideas clave es la idea de cuestionar la necesidad de un sujeto sobre el que articular la lucha, ¿no? Podríamos decir, bueno, las feminidades normativas, eso suena que entonces vamos a establecer un sujeto político mujer, o al menos un sujeto político en femenino, o al menos un sujeto político lesbiano, o al menos, no, nosotras consideramos que el establecimiento muchas veces de sujetos políticos supone o comporta el que a este sujeto se le tiene que hacer una serie de atribuciones, ¿no? O sea, una serie de atribuciones o una serie de características normativas que de alguna forma pueden dejar de banda, pueden dejar de lado otras formas de expresión, otras formas de experiencia que no están siendo reconocidas cuando se establece este sujeto. Vamos a poner un ejemplo. para una, bueno, un ejemplo bastante claro es que, por ejemplo, para el feminismo, si establecemos que el sujeto político es el sujeto mujer, muchas veces a este sujeto mujer, para garantizarle una representación o para garantizarle una serie de prerrogativas o el derecho o la libertad del acceso a determinados, ¿no?, a determinadas libertades, muchas veces le hemos hecho una serie de atribuciones, ¿no? ¿Quién es este sujeto?, ¿no? Y muchas veces parece que se han naturalizado estas atribuciones en ese ser, como si ese ser ya las tuviera, esas atribuciones, y muchas veces las hemos construido nosotras mismas en estas luchas políticas, ¿no?, tanto del feminismo como del anarquismo, ¿no? Igualmente en el anarquismo muchas veces hemos caído en establecer también un sujeto político que se le han hecho una serie de atribuciones, como por ejemplo la familiarización con el uso de la violencia, la fortaleza, el hombre hecho a sí mismo, ¿no?, o la mujer hecho a sí misma, pero vamos, el sujeto hecho a sí mismo, ¿no?, negando la vulnerabilidad, negando las posibilidades de tener miedo, negando las posibilidades de tener dificultades a la hora de utilizar la violencia en determinados contextos. Y por tanto todas estas atribuciones han servido, por una parte, para que determinadas personas queden fuera o no se identifiquen con estos movimientos, y por otra parte, bueno, en naturalizar determinadas características en estos sujetos que hemos escogido como representación, ¿no? Y por tanto nosotras pensamos que esto puede tener algunas perversiones. También sabemos que esto genera unas tensiones, ¿eh? O sea, esto no... Nosotras, vale, podemos hacer esta propuesta, pero evidentemente eso también genera unas tensiones, ¿no?, que podemos hablarlas después, ¿no? La idea de la posibilidad del mal nos hablaría un poco de, bueno, de dar otras formas, ¿no?, de, dentro de esta feminidad que se ha construido como buena o que se ha construido como que nunca usa la feminidad de forma estratégica, que nunca, ¿no?, o sea, que nunca hace cosas mal hechas, que éticamente es... bueno, no es reprobable, y nos aporta la posibilidad de la posibilidad del mal, pero no como algo reivindicado ni como algo justificado. Es decir, las mujeres muchas veces se comportan, las mujeres o las personas socializadas como mujeres muchas veces se comportan de forma éticamente reprobable, y eso no necesitamos justificarlo, ¿no? En el momento en que lo estamos justificando parece que de alguna forma queremos atribuirle de nuevo esa bondad, ¿no?, y por tanto bueno, tendría consecuencias bastante nefastas, valga la redundancia. Por otra parte, dentro del anarquismo, esta idea del sujeto del anarquismo tendría además una perversión añadida. No solo se ha construido un sujeto que tiene una serie de atribuciones como la de la fortaleza, la familiarización con el uso de la violencia, etcétera, sino que además la perversión añadida es que además este sujeto se ha presentado como neutro, ¿no? O sea, este sujeto se ha presentado como que es asumible por todos y por todas, ¿no?, y por tanto se le añade otra perversión. Y una de las ideas que nosotras también valorábamos y que también nosotras de alguna forma queríamos poner a debate y que también trabajamos es la idea de desvelar esta falacia universal del sujeto del anarquismo, ¿no? Bueno, poder hablar sobre ello y poderla poner un poco sobre la mesa, ¿no? Por tanto, nosotras pensamos que a veces estos sujetos lo que han podido favorecer es la reproducción de lógicas legalistas dentro de las luchas. Por ejemplo, si nosotras queremos, por ejemplo, el aborto, ¿no? Si nosotras hablamos de la posibilidad de abortar, ya no vamos a hablar del derecho, sino de la libertad, por ejemplo, muchas veces se ha tendido, y esto no es una cuestión de que siempre, pero muchas veces se ha tendido a hablar de la posibilidad de las mujeres de acceder al aborto porque circunscrita o condicionada a que estas mujeres pues no tienen posibilidades materiales, o bien no tienen la posibilidad de llevar un embarazo adelante, o bien estas mujeres se han visto de alguna forma presionadas al no uso del preservativo, o bien, bueno, una serie de justificaciones negando que puede haber un uso perfectamente instrumental del aborto, o que puede haber incluso una decisión de la mujer en no utilizar un preservativo o en tener una práctica sexual de riesgo, ¿no?, una práctica heterosexual de riesgo. Y por tanto, parece que solo si se circunscribe a unas prácticas que tienen que ver con que esta mujer es muy buena, esta mujer realmente se ha quedado embarazada por accidente, etcétera, etcétera, solo estas merecen poder abortar, ¿no?, o solo estas merecen tener la libertad de acceder a determinadas prerrogativas, ¿no? Por ejemplo, esto sería un caso que quizá es muy burdo y que quizá merecería más espacio y quizá merecería darle un poquito más de vueltas, pero a grosso modo un poco sería esta la idea, ¿no? Cuando nosotras hacemos estas atribuciones muchas veces estamos cayendo en una trampa, estamos ganando quizá una batalla parcial, pero estamos perdiendo la guerra, bueno, la guerra al sistema heteronormativo que también nos ha construido de esta forma, ¿no? Por tanto, nosotras lo que sí que pensamos es que esto no lo estamos presentando como una lucha de género, lo estamos presentando como una lucha feminista, ay, perdón, como una lucha anarquista. lo estamos presentando como una lucha anarquista con perspectiva de género, precisamente un poco desde este lugar, ¿no? Sin negar que efectivamente nosotras hemos aprendido, hemos crecido en muchos aspectos dentro de los movimientos feministas, pero que de alguna forma consideramos que esto es una lucha anarquista, evidenciando por una parte que es una lucha que puede ser parcial, que puede hacer o que puede ocuparse o que puede luchar en un aspecto concreto de la realidad, que puede en un congreso concreto de la realidad y en un momento histórico determinado, pero que también visibiliza que otras luchas que se presentan como globales dentro del anarquismo también son luchas parciales, o bien porque representan a un sujeto masculinizado o a un sujeto heterosexual o a un sujeto con plena disponibilidad del uso de la violencia, que quizá no somos todos ni todas, y por tanto también esas luchas serían parciales y muchas veces se están presentando como luchas universales o como luchas sin ningún tipo de condicionante. Esta sería un poco la primera parte, ¿no? de situación, ¿no? Un poco la perspectiva un poco más amplia desde la que partimos. Aquí dentro están los objetivos, aquí dentro están los principios. No hemos querido hacer esta, ¿no? esta división entre estas categorías de objetivos, principios, sino que lo hemos hecho un poco más discursivo, un poco más, ¿no? Un poco más así a grosso modo. Y ahora un poco, bueno, Alba nos comentará un poco las estrategias o de qué forma pensamos que esto se puede llevar a cabo o de qué forma y mediante qué estrategias pensamos que esto podría llevarse a cabo como forma de lucha. Vale, jo parlaré d'algunes de les, si volem dir això, estratègies o vies que hem triat, no, per apropar-nos a la consecució de, no, de lo que exposava la Laura. Per començar, vam estar discutint bastant de entorn a les complicitats, no, que buscàvem, o que creiem que podíem trobar a l'hora de portar a terme aquesta lluita, i vam veure que havíem de redireccionar una mica les mires. I sí que hem arribat una mica a la conclusió de que igual lo interessant seria per nosaltres, no, predisposar-nos a trobar complicitats, no, fora dels espais legitimats per la política tradicional, no, que és igual el que havíem estat fent fins ara. Això ens obre mires, no, i ens permet buscar punts d'unió amb gent que igual no respon a uns barems, no, de clàssics del que s'entendria com l'estereotip de lluitador o lluitadora, no, que podem tenir una mica en ment, però que igual ens apropa gent que en pràctiques subversives que poden arribar a ser realment pràctiques que qüestionin l'ordre establert o fins i tot siguin un desafiament aquest o s'acabin constituint com una amenaça, tot i que no sigui de la manera que nosaltres estem acostumades a veure. Si es donguessin aquestes complicitats, si en el camí es donen, una de les vies que també veiem era generar moments i situacions d'intercanvi entorn a resistències, a estratègies de supervivència, no?, que podem necessitar en el quotidià, i ja siguin més en un sentit d'autodefensa envers aquests sistemes d'opressió com en un sentit més de confrontació i d'atac a aquests. Això una mica referent al tema de les aliances, no, que diria. En un segon punt volíem parlar de lo que ha comentat la Laura anteriorment, no en repetiré molt, el tema de que nosaltres estem proposant una lluita on es qüestiona la necessitat d'un subjecte. Per nosaltres és molt important a l'hora de fer anàlisis polítiques entendre aquesta intersecció de sistemes d'opressió, i per nosaltres és molt important perquè aquesta intersecció el que genera és unes repercussions generals que no creiem que afectin de manera aïllada col·lectius concrets, sinó que les repercussions realment s'amplien fins al nivell que ningú té sortida, ningú s'escapa d'aquestes afectacions. No creiem que les afectacions siguin a tothom per igual, ni molt menys, i això també és algo que s'ha de tenir molt en compte, però sí que ningú escapa aquestes. Per nosaltres l'eix sexe-gènere és un pilar sobre el que s'articula les relacions socials i això s'ha de tenir molt present, no? Creiem, una mica la Laura ja ho explicava, no? Creiem molt important qüestionar aquesta neutralitat aparent del subjecte anarquista i, no? I per altra banda fugim de lo que havíem igual format part en molts casos fins ara, que són aquestes lluites identitàries que, com deia la Laura, ens han enriquit molt i ens han portat al lloc on ara estem i han sigut una font de, no? de recursos i d'experiències constant, però de la que ara veiem per necessitat d'estratègia política i de convenciment a separar-nos d'aquest camí. Nosaltres hem apostat més pues, per buscar els nexes d'unió en el convenciment, no?, d'acabar amb aquestes estructures i d'acabar amb aquest sistema social. Llavors, igual veiem això, més que una unió en base a un sentiment identitari, amb unes atribucions, creiem més en un nexe en base a uns convenciments polítics. No? Per una altra banda, l'altra via que creiem molt important ficar èmfasi és el tema d'assenyalar i fer trontollar aquestes estructures, no?, sobre les que descansa aquest sistema sexe-gènere, i apuntar als responsables d'escriure aquests guions i de donar forma a aquestes pautes i aquestes normes, no?, que ens constrinyeixen, ja sigui a nivell de comportaments de gènere, constrinyeixen els nostres cossos, ens arriben a configurar els nostres desitjos, i veiem molt important també com a estratègia de lluita apuntar els mecanismes que s'utilitzen, els mecanismes que s'utilitzen per exercir aquest control i en última instància per corregir-nos i per castigar-nos, no?, de manera ja més punyent, no? Apostem una mica també per fer molt èmfasi a aquesta estratègia, igual no contraposant-la, però sí una mica estan entre dos, no? No sé com explicar-ho. Estan una mica entre, no, la neutralitat aquesta sospitosa també de l'anarquisme, no?, a l'hora d'abordar els temes de gèneres, no?, de gènere, bueno, clar, com a anarquistes, com que tenim una teoria tan estupenda no?, i tan perfecta i tan coherent, representa que com a anarquistes, per suposat, ja treballem aquests temes i combatim el patriarcat, encara que ni se'ns acudeixi nombrar-lo molts cops, ni a les formes ni els continguts de les lluites que portem a terme no ho contemplen i no ho evidencien. Llavors fiquem una mica en dubte aquesta, no, aquest persones, no, que tant utilitzem els anarquistes i aquesta neutralitat que no és neutra, com deia la Laura, i per una altra banda també ens situem una mica fora de les estratègies més pròpies dels feminismes actuals o dels feminismes postmoderns, no sé com es vulguin dir, no, de generar múltiples identitats, no, l'estratègia política hiperidentitària, no, que també ens genera malestar amb algunes coses, no? Ens genera una mica de conflictes, no sé, igual si vols explicar. Bueno, una mica en relació amb això de, o sigui, moltes vegades nosaltres pensem que alguns feminismes, no, més de base posthumanista, han utilitzat bueno, aquesta estratègia del hiperidentitarisme, no?, de generar com múltiples identitats, no?, per trencar aquesta idea del binomi, no?, aquesta idea del binomi home-dona, homosexual, heterosexual, etc. No? Moltes vegades aquest hiperidentitarisme, com a forma de qüestionament del binomi normatiu, pensem que, clar, això, o sigui, aquesta idea també ha portat unes formes de política concretes que eren coherents efectivament amb aquesta idea, no? Estas formes de política normalment han tendido en moltes ocasions a centrar-se en revolucions interiores, resistències individuals, que de alguna forma lo que estaven generando és la individualización y la hiperresponsabilización de las personas para modificar, ¿no?, con un exceso en muchas ocasiones de hipervoluntarismo, ¿no?, para la responsabilidad centrada en la persona que está siendo interpelada por esas normativas de género binarias, y en muchas ocasiones también han olvidado el señalamiento de las estructuras que al final son las que ejercen poder y las que están escribiendo esos guiones de género, de cuerpo, etcétera, ¿no? Muchas muchas veces nos da la sensación que se han presentado estas elecciones o estas, ¿no?, este hiperidentitarismo que de alguna forma rompe con ese binomio normativo, se han presentado casi como un juego, ¿no?, como una elección del rol de género que se presenta algo casi como un juego, ¿no? Bueno, como ejemplo de esto, podríamos poner, por ejemplo, no sé si es en el manifiesto contrasexual, pero quizá me equivoco, Beatriz Preciado empieza con un contrato en el cual habla, viene a decir algo como: yo, Pepita Pérez, renuncio a mi condición natural de mujer y renuncio a todos los privilegios que esta me ha conllevado, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, evidentemente es un contrato, se establece un contrato paródico, pero este contrato paródico nos da muchas significaciones y nos da que las personas que por el derecho están legitimadas para el contrato son unas personas muy determinadas, son unas personas a las que se le hacen una serie de atribuciones, como las atribuciones de la racionalidad, las atribuciones de la posibilidad de desprenderse de sus condicionantes naturales, físicos, materiales, para acceder al mundo iluminado de la razón y desde ese lugar poder, ¿no?, poder elegir el rol de género, ¿no?, en este espacio súper privilegiado, ¿no?, y que por tanto, bueno, esto es muy significativo de este hipervoluntarismo que en muchas ocasiones han caído estas teorías, ¿no?, y que muchas veces han reproducido estos binomios al final y han vuelto a individualizar y a sobreresponsabilizar a las personas afectadas, por decirlo de alguna forma, en modificar esto, ¿no? Y por tanto están volviendo a reproducir las lógicas del binomio razón-naturaleza, por ejemplo, y que por tanto también tendríamos que poderlas evaluar también desde este lugar, ¿no? Pensamos que también otra de las consecuencias negativas que quizá consecuencias negativas, entre comillas, pero quizá cosas, efectos perversos quizá también de estas teorías, de las que en muchos casos también nos hemos enriquecido, es que se han también creado como nuevos espacios normativos, ¿no? Estas hiperidentidades en muchas ocasiones se han creado en contraposición a unos espacios hegemónicos donde esta forma de experiencia no tenía lugar, pero en determinados guetos o en determinados contextos estas formas de ser encontraban legitimidad, encontraban legitimación, incluso eran las formas de ser privilegiadas, ¿no? Y por tanto se han vuelto a generar nuevos espacios normativos en el momento en que estas expresiones que podían ser transgresoras en un momento determinado del binomio y que podían ser transgresoras de la sexualidad se convierten de alguna forma ya en algo identitario en el momento en el que se establece nuevos espacios de pertenencia, ¿no? Nuevos espacios de pertenencia donde sentirnos seguros, seguras, ¿no?, con lo terrible para nosotras, al menos, que puede ser esta palabra, cómodos o cómodas, con lo terrible que puede ser esta palabra, ¿no?, en el sentido de que muchas veces la comodidad no es algo que buscamos en las luchas, sino quizá en un sofá. Entonces, No lo digo por nada, pero que estas son cosas que hemos hablado muchas veces en relación con ciertos espacios que nosotras mismas hemos generado en muchas ocasiones, ¿no? Estos nuevos espacios de pertenencia tienen también, a su vez, nuevos efectos perversos. Si tú te encuentras que en contraposición con el mundo que te oprime, todo esto burdo, sal gorda, en contraposición a este mundo que te oprime, de alguna forma estás encontrando un lugar de legitimidad en unos guetos o en unos contextos determinados y estableces como ese lugar como nuevo espacio de pertenencia, querrás de alguna forma que esto permanezca, querrás de alguna forma protegerlo para que esto no desaparezca. Y por tanto, muchas veces esto pasa por domesticar las luchas y domesticar las estrategias de lucha para que esos espacios sigan intactos y no reciban demasiados ataques externos o ataques represivos que puedan acabar con ellos, ¿no? Por tanto, estos serían un poco igual efectos quizá perversos también de estas propuestas, ¿no?, hiperidentitarias, que a pesar de parecernos interesantes y de tener puntos positivos, han tenido también sus efectos perversos, ¿no? Sí, igual, llegant amb, no, ara que deixes el punt aquí, no, amb el tema de la comoditat, de la defensa ultrança d'aquests espais, no, de no posar-los en qüestió, la negació de l'autocrítica, perquè al final molts cops ens condueix a una inhabilitació política en el sentit de, bueno, per nosaltres l'autocrítica és un motor, i és un motor que ha de generar una tensió constant. Llavors, en el moment en què hi ha una negativa al qüestionament intern, per nosaltres hi ha una línia recta, no?, a l'hora de generar pensament polític i de generar pràctica política realment subversiva no hi contundent. Llavors, això ens porta una mica, que la Laura parlava al principi, el tema de la cultura del conflicte, que nosaltres hem estat parlant molt d'això, i el tema de la tensió constant, no? Això ens permet també igual trencar aquesta dicotomia de dentro fuera, no? De no nosotros los elegidos y los otros, la gente normal, no? Que es como, bueno, al final nosotras también somos gente y no, normales no, pero normal tampoco lo es nadie, o sea que llavors es com no trencar una mica aquesta dicotomia i generar aquestes tensions, ja sigui en la nostra quotidianitat, en els nostres espais polítics, i fent una crítica interna dins de la nostra manera de fer política i dels nostres discursos, i generar aquest tipus de tensions a dins, com també en la lluita, no, que puguem articular, no, més de cara amb altra gent, a buscar aliances, no, en la calle, el que diem, no, la pràctica, també nosaltres discutim molt de, bueno, què és pràctica i què no és pràctica, no, i que també es podria donar dues voltes al tema. Doncs generar una mica aquesta cultura del conflicte que al negar-nos a ella crec que ens perdem molt, no, com a, almenys com a les lluites polítiques a les que aspirem. I una mica això jo crec que tancaria la història. Només per, o sigui, com per posar un exemple que és purament anecdòtic, però una de les coses que per exemple s'ha proposat, no? Com a primera, perquè és com, bueno, ja i esto què, no? Vull dir que seria una mica, bueno, aquesta proposta que es va fer per exemple del bloc anarquista a la manifestació per l'alliberament gay tal del 28 de juny, per exemple, va ser una proposta relacionada precisament amb aquesta estratègia de lluita, no? Una, per exemple, nosaltres una altra de les lluites que també estem, no, o sigui, també contemplem, és tota la idea, per exemple, de com els plans urbanístics o com tota l'organització de la ciutat moltes vegades també s'està valent de determinats discursos en relació a la legitimitat dels, per exemple, de, no, aquesta cosa de la marca Barcelona com el turisme gay, com, no, d'alguna forma instrumentalitzar totes les llibertats de determinats col·lectius per promocionar, pues, determinats models d'oci a la ciutat, per promocionar determinats plans urbanístics. Vull dir que tot això evidencia que el fet de les lluites en relació amb aquest sistema hegemònic de gènere no tenen només a veure a reivindicar o a demanar drets, llibertats o prerrogatives de les persones que estan sent afectades, no, per aquestes constriccions de cossos, de gènere o de sexualitat, sinó que moltes vegades vull dir, tenen a veure amb una intersecció de sistemes de dominació, que també tenen a veure amb els plans urbanístics, que també tenen a veure amb els models d'oci, amb els models de, no, i que per tant, bueno, una mica això com a exemple, no, de parlar, perquè nosaltres proposem això com una lluita anarquista, que tot i que l'anarquisme es presenta com una lluita integral, pues, encara ara s'ha d'explicitar que hem de fer una lluita de gènere dintre de o una intersecció de la perspectiva de gènere o de la perspectiva de sexe, gènere, sexualitat dintre del propi anarquisme també, no? Vull dir, bueno, una mica això.